puedes ganar. Yo te puedo ofrecer compartir la derrota. No me des la razón, ni me ofrezcas perdón. De tu amor yo me absuelvo. Lo que guarde de vos ha de ser lo mejor que rescate del fuego. Si después de los dos, y después de después, y después del olvido, quiero ser el que fui, no quedó nada en mí de aquel niño perdido. Son las 5 de la tarde, un minuto. Estuvimos escuchando música latinoamericana con el dúo Libre Sur. Vamos a continuar con nuestra programación. ¿Quieres escuchar una emisión más de En el Emparrillado del Halcón? Una producción y conducción del profesor Aliar Ortiz. Pero por mientras, siga escuchando al dúo Libre Sur. Ha de ser lo mejor que rescate del fuego. Si después de los dos, después de después, y después del olvido, quiero ser el que fui, no quedó nada en mí de aquel niño perdido. Ya no me busques, ya no me nombres, no me comprendas si no te asombres. La vida enseña a los que sufren, algunos flotan, otros se hunden. Tengo un cuaderno con poesía, en una dice que fuiste mía, pero en los versos definitivos dice no es cierto, casi lo olvido. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, ya estamos en el 90.5 de frecuencia universitaria, Radio Universidad, en esto que es El Emparrillado de los Halcones. Hoy recibiendo a la manager de la categoría infantil del programa de Halcones de la Universidad Veracruzana, Melba López del Ángel. Bienvenida a Radio Universidad, es su casa. Gracias. En El Emparrillado de los Halcones. Carlos Illescas Bandara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer, un gusto estar aquí nuevamente este lunes en El Emparrillado de los Halcones. Con el respaldo de Joel Bonilla en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, Coach Marco Murrieta, gusto en saludarle. Y arrancaron ya los entrenamientos en el programa de fútbol americano para este 2018. Nos decía que hay buenas y hay malas. Así es, bueno, pues no, yo creo que todo es bueno. Bueno, ¿no? La verdad es que este regreso a las actividades ya después del receso de Navidad y demás nos deja muy buenos números, muy buena respuesta en la primera semana. Los entrenamientos con la categoría intermedia, que ya es la categoría más próxima a jugar, muy buena respuesta, muchos chavos en el campo de entrenamiento. Le comentaba fuera del aire, más de 60 jugadores que son los que están buscando un lugar para el roster final todavía. Igual ya empezaron las categorías infantiles con dos veces a la semana, que es lo que vamos a estar platicando con la manager Melba. Y también la categoría juvenil, que ya regresa a las acciones, a las actividades, con rumbo a la temporada 2018 de juvenil de primavera. Y pues también ya en breve las niñas, las halconcitas, estarán también de regreso también en el campo de entrenamiento. Entonces, arrancamos ya con todo el año, pues con muchos objetivos y metas que trataremos de cumplir en este 2018. Y que bueno, pues es muy bueno empezarlo trabajando como se inició. Y esperemos que las cosas vayan caminando y vayan funcionando como deben de ser. ¿Y qué nos dice la manager de la categoría infantil, Melba López del Ángel? ¿Cómo observa este panorama y cómo se ha preparado para esta campaña del 2018? Bueno, yo tengo siendo manager solamente 2 años. Pero ¿cómo nos preparamos? Bueno, realmente hay un acercamiento muy, muy fuerte con los chavos. Porque nos toca la parte más bien como de motivación y estarlos jalando, que no falten a los entrenamientos. Yo realmente ahorita soy manager de infantiles. Hasta el año pasado tenía yo los chavos de 15 años, que ahorita pasan a juveniles. Sí. Los cuales, como decía el coach, ya están entrenando de lunes a viernes de 6 a 7 y media en campo de la USB. Y bueno, yo creo que la preparación como manager finalmente es tener mucha la conciencia del cuidado tanto físico de los chavos como también lo psicológico. Es una cuestión muy integral desde un punto de vista. Yo ahorita me voy a quedar a los chiquitos, que son los de 10 años, los cuales sí es muy diferente, pero yo creo que se puede hacer un trabajo muy muy padre con todas las categorías. Se convierte, válgase la expresión, como una ampliación de la situación materna con toda esta nueva categoría que viene. Sí, de hecho sí. Bueno, ahí está uno de mis hijos, el más pequeño, bueno, el de en medio, y sí, se convierte en eso porque finalmente es estar con ellos interactuando en todo momento y preocuparse no nada más por ahora sí la rozadura, la raspadura o lo que tenga que ver, porque sí es complicado, sino también desde un examen, desde un cómo estás, cómo te la vas pasando. Hay que hacer una empatía con los chavos y yo creo que eso se puede trabajar desde chiquitos para ya llegar a una categoría más grande con una sinergia y un trabajo en equipo conjunto. ¿Cómo es el día a día de una manager? Porque bueno, ya son mamás, ya son las profesionales, ya son las amas de casa, ya son las esposas, son las madres en casa, y le agregamos esto de manager de una gran cantidad de párvulos que van a estar pues muy al pendiente y muy al cuidado. ¿Cómo es el día a día? Pues yo creo que yo lo veo así. Hace 2 años que ingresé a esta familia Arcones como manager. Tengo en Arcones tengo ya, este es mi 7º año como mamá. Como manager esta sería mi 3ª temporada. Yo siempre lo he visto así. Es como un armario, como un cajoncito más al cual le tengo que dedicar un tiempo y un espacio y un orden. Entonces, si cada cajón está ordenado, bueno, pues puedo echar un poquito más a todo esto. Aparte es un trabajo muy, muy bonito porque te llena de satisfacciones enormes. A mí los chavos que ahorita suben a la juvenil me dejaron satisfacciones enormes de en todo sentido. Entonces, yo creo que el día a día es echarle muchas ganas, estar al pendiente de ellos, conocerse desde sus nombres, sus gustos y tener ese acompañamiento realmente con ella. Y la relación con los padres de familia, en este caso, bueno, también madres de familia, no muy especial. Papás y mamás, o sea, y a veces abuelitos, y a veces tíos, y a veces la persona que se hace cargo del chico, pues es cercana, tiene que ser basada, yo creo que en un respeto, en las dos vías, ¿no? Y tengo grandes personas que he conocido a lo largo de este tiempo, desde hace 6 años, 7 años a la fecha, con las cuales mantenemos una excelente relación fuera y dentro del campo, porque creo que también eso es importante. Si uno logra ser un conjunto entre papás, coaches, las managers y los chavos, las cosas fluyen. Increíble. Hablaba de este aspecto de lo físico con los muchachos, y también lo psicológico. ¿Cómo se prepara una manager para darle lo mejor a los jóvenes? Ay, sí, ya decíamos de agregarle trabajo al trabajo, ¿no? Pues, ¿cómo le explico? A mí me pasa algo muy curioso. Yo tengo un carácter un poco fuerte. Entonces, sí me preparo en el sentido de que tengo que estar con ellos. O sea, yo he llegado a tratar de ser una parte importante de ellos porque a veces hay que jalarlos. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, a veces la regamos, todos la regamos. Y cuando hacemos las cosas bien, pues, es motivarlos. ¿Cómo me preparo? Pues yo creo que alguna vez mi hijo grande dijo, antes de entrar a un juego, se lo decía a su hermano pequeño, que el gran secreto de esto era que una vez que pisaban el campo, ya nadie existía atrás. Eran solamente él y los demás jugadores. Entonces, de alguna manera, también a mí eso me sirve. ya, en el momento del campo son ellos. Son ellos y realmente es, entraron bien, hay que salgan bien, completos y... No está su esposo aquí en esta mesa, pero probablemente lo esté escuchando. ¿Qué le dijo su esposo cuando la convocaron para ser manager de la categoría infantil? Pues siempre he tenido el apoyo de él, ¿eh? O sea, de hecho esto me cayó en mí por unas circunstancias, ahora sí como que no lo veíamos venir. Pero él también ha hecho un gran trabajo conmigo. O sea, él también de hecho entra al campo conmigo, está muy al pendiente de los chavos. Y ahorita yo estoy segura que en esta nueva categoría a la que los dos nos mudamos, porque me mudo con él, ¿verdad? Yo creo que voy a tener también todo el apoyo. Somos una familia realmente muy unida y eso es algo que también nos da Halcones. Los Halcones de la universidad te permite ser una familia y ser parte de ella. Yo creo que eso es algo fundamental para los chavos. Coach Marco Murrieta, ustedes como responsables técnicos y tácticos del programa de fútbol americano, ¿cómo descargan las acciones y qué esperan que una manager, en este caso Melba López del Ángel, deje en favor de los niños y del programa? Bueno, pues yo creo que de inicio les mencionaría que la labor que las managers hacen realmente es titánica por varios sentidos, ¿no? Desde la cuestión administrativa, porque ellas se encargan de llevar a cabo ese proceso que es el revisar que los papeles de todos los chavitos estén en regla, que las fotografías, que las credenciales, que los correos a UNEFA, que toda esa parte de entrada la llevan ellos, ¿no? Y como bien lo menciona, bueno, la manager ahorita, esa parte es fundamental porque ella se convierte, como le decían, en una extensión de una madre dentro del entrenamiento, dentro del terreno de juego, y que también le da ese toque femenino al equipo, porque generalmente pues ahí son... pues que les gusta un equipo mínimo de niños es de 18, ese es el mínimo, pues más entrenadores que en cuatro, son 4 o 5 por categoría, y estamos hablando de que a lo mejor son 30 hombres y solamente una mujer, ¿no? Que, y que esa mujer es la que tiene o debe tratar de tener a todos en control, ¿no? Dentro del campo, porque finalmente estamos hablando de un sistema que es organizado. Entonces yo creo que esa parte es lo que ellas logran, que haya este tipo de organización y de que las cosas pues en términos generales funcionen y estén a tiempo en todo lo que muchas veces en un juego de fútbol se nos olvidan, como es la parte de la administración y todo esto, ¿no? Porque pues es cierto, o sea, la manager tanto tiene que ver la cuestión de las credenciales, de las listas, de los rosters, de todo eso, de que si hay intercambios, saber quién se va con quién, estar al pendiente, pero también si, por ejemplo, ellas no llevan las credenciales, los niños no pueden jugar. O sea, en aspectos tan simples. Menudo problema, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y son muchas responsabilidades, y yo creo que aquí también algo que es bastante importante destacar es que las managers lo hacen sin una remuneración económica como tal, ¿no? Sino es por esta cuestión de ayudar al programa, de ayudar a que también sus hijos estén bien de cierta manera, pero pues menudo problema en el que se meten, ¿no? Porque se consiguen otros 17 hijos, no solamente uno, ¿no? Y a veces hasta los mismos coaches también ahí luego le tienen que andar haciendo de la mamá de repente. Pero pues como lo menciona, es muy bonita esa parte que hacen y es sumamente importante realmente. La gente que también está involucrada en el proceso o en el fútbol sabe de todo lo que las managers tienen que hacer y por todo lo que tienen que pasar, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, en un viaje puede pasar lo que sea, desde que un niño se maree en las curvas, ¿no? Que sería algo como muy sencillo, hasta como en alguna ocasión ya nos pasó hace muchísimos años cuando todavía jugaba en infantiles y todo esto, pues que una vez tuvimos un accidente en carretera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también ahí la responsable de cierta, o los responsables son tanto los entrenadores como la manager, ¿no? Digo, afortunadamente en aquella ocasión pues no pasó nada, pero es un sinfín de posibilidades, o sea, lo que no se imaginan y que puede ocurrir. Pues tienen que, vaya, así como son todas las mamás, ¿no? Con la bolsa mágica que ahí adentro de la bolsa traen todo, vaya, de repente hasta un jersey tienen que sacar porque alguien se lo olvidó. Así de sencillo, ¿no? ¿Es competido la elección de una manager? Es decir, ¿hay varias candidatas? ¿Es un puesto que las mamás quisieran estar ahí? ¿O hay una elección por mayoría? Pues, o sea, generalmente se hace un proceso o una junta, se acuerda con el coach izquierdo. Y bueno, así que te puedo decir también que hay así como... la cola. Como que todas quieran servir, ¿no? No. No, pero sin embargo, sí te puedo decir que ya una vez que hay una persona al frente, sí se encuentra el apoyo de muchos papás. Pues a veces sí es complicado. Lo que es que hay esta parte que es complicada, que es la del tiempo. Es correcto. Todas, bueno, yo soy mamá trabajadora también, entonces es ajustarte, ¿no? Entonces, pero se puede. Y si hay papás que, mamás que gustan participar de esto, bueno, siempre se busca personas que sean proactivas, que podamos trabajar. Y seguramente va a tener una reunión con todas las madres de familia para saber cómo van a colaborar en las responsabilidades del equipo. Seguramente sí, aquí al inicio de temporada siempre se hace una junta con los papás, con las mamás, precisamente para que Coach Izquierdo nos indique las directrices y cómo se va a trabajar, y muchas veces también para conocernos, que eso también es parte muy importante. ¿Alguna de las madres de familia ya le externó su patentó su respaldo para que tome esta encomienda? Sí, claro, gracias a Dios. Dice, no soy yo, pero ahí sigue, yo te apoyo en lo que me digas, ¿no? Más o menos, sí, la de hecho, sí. Ahí, bueno, yo creo que también algo que es importante destacar, se habla de que a los niños se les enseña a jugar y a participar y formar parte de un equipo, pero no nada más a ellos. Digo, finalmente también, sobre todo en las infantiles, que los niños deben, o bueno, los papás están muy de la mano con los niños, obviamente por las edades y todo. Los papás también tienen que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Y pues finalmente la manager también se vuelve un vínculo tanto de los padres, o sea, es un puente entre los padres, entre los jugadores y entre los coaches, ¿no? Y es una figura que no se ve en el partido, por lo menos en los cuatro cuartos no se está observando. No, por supuesto que no, pero es, como les decía, es también mucho trabajo lo que hacen, ¿no? Y aquí yo creo que esa es una de las cosas que también se deben de resaltar, porque las managers también deben de tener la capacidad de poder tratar y poder relacionarse, poder solucionar o poder tratar de orientar a todos los padres, ¿no? Porque así como hay papás que entienden muy bien de qué se trata, de que ya llevan tiempo, de que son muy proactivos, como dice, muy participativos, muy colaborativos, también hay, obviamente, hay papás que pues es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? Claro. Y bueno, es que yo se lo haría mejor, eso, pero sí, pero pues si no lo estás haciendo, pues mejor. Yo creo que la parte fundamental es apoyar o al menos estar como que en la misma sintonía. Digo, somos humanos y en todos los ámbitos de nuestra vida pasa, ¿no? Nunca vas a quedar bien o estar bien con todas las personas, pero al menos esa parte también es algo que se busca, que pues todos los padres de familia estén pues satisfechos con lo que las managers están haciendo. Digo, finalmente es un bien en común, que es que los niños dentro de su categoría, dentro del equipo, pues estén bien, estén lo mejor organizados, atendidos, posiblemente atendidos, exactamente, ordenados. Y pues eso también se va a traducir en resultados, ¿no? A la larga, digo, que aquí son distintos, como también ya lo hemos mencionado en otros programas, en las categorías infantiles, pues en un inicio es todo más lúdico y se busca que se enamoren del deporte primero. Después ya vendrán los resultados, después vendrá otro tipo de exigencia. Pero a veces esas son las partes que también las managers deben de tratar de orientar a los papás, ¿no? De situarlos, qué es lo que se está haciendo con cada categoría o en la categoría que están participando sus hijos. Carlos, a ver si nos podemos ubicar. Yo soy un niño, pequeñito, estoy en la categoría infantil, y aparte de tener a mi mamá en casa, la tengo como manager. ¿Cómo actúa el niño? ¿Qué pasa ahí? No, pues interesante pregunta, ¿no? Yo creo que aquí la inteligencia emocional de la manager la psicología, y aparte la asertividad para pues conjuntar estas y pues para conjuntar esta situación que se da, ¿no? O sea, sigue siendo, como mencionaba, la extensión de la mamá ahora en el terreno de juego. Verlo bueno, como niño yo quisiera verlo así, ¿no? Sí, sí, pero en la casa tengo una norma y en el campo voy con la misma autoridad. No, ¿cómo va a ser lo más lúdico? Pero puedo contestar bien fácil. Yo con ellos tengo un trato. He sido vocal también en su escuela. Entonces, desde muy pequeño siempre ha sido él. Aquí en casa soy mamá, tú eres mi hijo. En la escuela yo soy tu vocal y tú eres un chico más del salón. En el campo soy tu manager y tú eres un jugador más, precisamente para poder ser muy, muy pareja con todos. En ese caso es una bondad importante para usted como madre de familia. porque tienes la opción de estar en tres escenarios distintos, vigilando y conduciendo el destino de su hijo. Pero su hijo, ¿cómo la ve? Pues hasta ahora te puedo hablar más del... Mira, el chico, ahorita que le dije que me iba a quedar con su categoría, realmente brincó. Ah, qué bueno. Y el grande siempre se ha mantenido en esa textura de respeto. Y como es la cuestión adolescente, para mí me preocupaba más en algún momento, porque era el hacer invasivo, claro, ¿no? Sí. O sea, están en una edad complicada. De empezar a explotar. Pero yo creo que lo han tomado bien y ha sido parte de su crecimiento, tanto como hijos, como jugadores, como estudiantes. Hasta ahora no tengo queja. ¿Cuáles serán las primeras acciones que tiene ya en puerta para esta campaña 2018? Bueno, las categorías, como yo les decía, el coach, las infantiles ya iniciaron martes y jueves, por enero y febrero, martes y jueves de 6 a 7 y media de la noche en el campo de la USB. Juveniles, bueno, de lunes a viernes. Y yo creo que ahorita vamos a iniciar próximamente con una junta para empezar a dar todo lo que es la información. Se empezarán a recibir los papeles y estamos esperando ya tenerlos en un roster final, más o menos a finales de marzo. Y la temporada iniciará por allá de mayo, finales de mayo, tercera semana de mayo. Yo cuando empieza la temporada es que ya está todo solucionado y preparado todo para arrancar. Ahí, bueno, hay varias cosas que son importantes de mencionar. La primera es que ahorita en este inicio de la pretemporada, ahorita estamos en pretemporada, todos están invitados, todos los niños, todos los papás que quieran llevar a sus hijos a formar parte de las categorías infantiles, de pertenecer al programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, son bien recibidos. De hecho, hasta por ahí del mes de mayo se reciben niños para que puedan incorporarse a las categorías. Se recomienda que sea desde este momento, sobre todo si son novatos, porque así, bueno, van a poder empezar a llevar el proceso, van a empezar a conocer un poquito más del deporte, sus papás se enterarán de cómo son las cuotas de pago, cómo son los métodos, qué papeles tienen que llevar, tanto de escuela, de todo esto, ¿no? Entonces eso es el primer punto. Es muy importante hacer énfasis que todos están invitados, todos los niños que quieran ir, lleven a sus papás, que los lleven ahí, sobre todo si son de la comunidad universitaria, pues mucho mejor. Es algo que también hemos tratado y siempre estamos haciendo hincapié en que la comunidad universitaria puede llevar a sus hijos a que formen parte de este programa, que es parte de la Universidad Veracruzana también. Otra cosa importante es que todos los equipos que están en UNEFA, que es la liga donde se juegan las categorías infantiles, tienen un mismo programa de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ningún equipo se puede equipar ya ahorita o entrenar más de 3 días. Hay proceso. Es un proceso, ¿no? Todos los equipos se tienen que equipar en el mismo momento del año, que generalmente es por ahí de abril o mayo, dependiendo de lo que la liga diga. Y también dependiendo del mes en el que se esté, o sea, hablando del proceso, es cuando ya dejan de entrenar 2 días, empiezan a entrenar 3, hasta que llegan a entrenar la semana completa. Eso es algo muy importante y es parte fundamental dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, que es donde se participa. Porque, bueno, así se trata de que haya un poco más de equidad entre las categorías, ¿no? Digo, es un poco complicado porque aquí nos enfrentamos a situaciones como la cuestión geográfica y también la cuestión poblacional, ¿no? Digo, hay equipos en la Ciudad de México que, pues, para un equipo llegan 600 niños, ¿no? Aquí la verdad es que, pues, por el tamaño, la densidad poblacional, todo eso es difícil, porque aparte, bueno, el deporte apenas está creciendo, o sea, sí ha habido un desarrollo importante, se ha hecho más popular, pero pues obviamente todavía no alcanza lo que tiene, por ejemplo, el fútbol soccer, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, porque allá sí hay, la verdad es que muchas categorías, tú ves a todos los niños del mismo tamaño y del mismo peso prácticamente. ¿Hay posibilidad de poder escoger? Exactamente, sí, allá incluso hasta en infantiles hay equipos que hacen corte. Que cortan niños que ya no los aceptan y que tienen que ir a buscar lugar a otro equipo, ¿no? aquí no, no se da eso. Okay, antes de despedirnos en esta emisión del Emparrillado, pues viene el Supertazón, no está ajeno el asunto, ¿qué piensas? Ah, no, claro que no. Cumbrita, ya de, híjole, este... bueno, pues la verdad, honestamente, es que a mí las Águilas de Filadelfia me quedan muy mal. Pero dieron un gran partido ayer. No, no, claro, sí. No, pues sí, son un excelente equipo, sí. Digo, y pues los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues lo que se diga, pues la verdad también no es santo de mi devoción, ni los Patriotas, ni Tom Brady, que gane, pero... Que no, pero pues estamos viendo uno de los mejores equipos de lo que va de la década. En 18 años, o sea, del año 2000 a la fecha, han jugado 8 Super Bowls. Exacto. Los Patriotas. Llevan récord, ¿sí? Sí, ¿no? Y Tom Brady, bueno, pues qué hablar de él, es uno de los mejores. ¿Se cortó un dedo? No, dicen que se va a poner otro porque va a ganar el sexto anillo del Super Bowl. No, sí, tuvo una lesión. Una lesión, un dedo, un corte, ¿no? Que, bueno... Honestamente yo pienso que ahí fue más una estrategia por parte del staff. Así es, que realmente una lesión, ¿no? Yo creo que si hubiera estado lastimado, como decían, ni siquiera hubieran dicho. No hubiera salido a la prensa eso. Pero yo lo que sí creo es que va a ser un muy buen juego. Considero que va a ser un juego muy cerrado. Por la experiencia en el tipo de partidos y todo, la ventaja la tiene Nueva Inglaterra y va a llegar como favorito. ¿Y la manager? Yo también. O sea, no les gusta, pero saben quién va a ganar. No, ella sí es fan. Yo creo. Sí soy fan. yo no, lo digo abiertamente. Y mira que voy en contra de todo el mundo, pero no. Muy bien, pues excelente. Pues estamos llegando al final de esta emisión. Éxito, manager, en la categoría infantil de Halcones de la Universidad de Arizona, Maelva López del Ángel. Que tenga éxito y tiene en sus manos una gran responsabilidad de encauzar a estos jóvenes en este gran proyecto que es el programa de fútbol americano. Gracias a ustedes, familia, muchas gracias por acompañarnos. Carlos y Jessica Bandela. Gracias, un placer estar en los micrófonos de Radio Universidad. ¿Quién quiere entrenar? ¿A qué hora se presenta, coach? Martes y jueves de 6 a 7 y media de la noche en el campo de béisbol de la USB Jalapa. Ahí son los entrenamientos. Muy bien, gracias a mi compañero Joel Bonilla García por respaldarnos en la consola de audio. Que tenga buena tarde. Este fue el Emparrillado de los Halcones, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.